Mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. ¿Arelito? ¿Estás listo? Vamos a darle. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No saca muchacha. Buenas tardes de lunes. Arrancamos de nuevo la semana y volvemos a juntarnos en este Quédate en Casa, que por lo que se ve va a ir un poquito para largo. Bueno, hoy vengo muy filosófica, y eso que estoy de lunes, y los lunes, aunque sean de confinamiento, suele ser así un poco de bajón. Y hoy hacía un poco repaso mental mientras hacía las cosillas de casa, y me acordaba de una dinámica que poníamos en práctica con los chavales en el Insti allá por mis inicios laborales, que tampoco hace tanto de ello, pero bueno, estoy ahí haciendo memoria. Y hacíamos una dinámica que se llamaba precisamente crear y destruir. Y era una dinámica que se me venía hoy a la cabeza precisamente porque les decíamos a los chavales que existían dos energías, la energía del crear y la energía de destruir. Y cada uno y cada una debía de posicionarse sobre cuál quería ser la energía que proyectaba hacia los demás. Pues hoy se me viene un poco a la cabeza pensando en toda esa gente creadora, creativa, maravillosa, que tiene la generosidad de compartir con los demás, sobre todo en estos días, que yo creo que es cuanto más falta nos hace, ¿no? Precisamente para no llegar a la chaladura y perder la cabeza. ¡Qué maravilla y qué contenidos estamos generando aquí en Quédate en Casa gracias a toda esa gente creadora! Que por desgracia estos días también vienen acompañados de muchas pérdidas de gente precisamente muy creativa, con una energía muy centrada en crear y no en destruir. Y hoy vamos a hablar un poquito pues de toda esa gente, de toda esa creatividad. Falo nos va a volver a poner al día con esas iniciativas, con esa gente también creativa que a veces se nos va. Vamos a tener de nuevo esas píldoras literarias de Sofía Fernández. Pilar vuelve a hablarnos de museos alrededor del mundo. Vamos a tener una nueva píldora Made in Stefan. Pedro nos va a sorprender con una canción que no tengo ni idea de cuál va a ser. Tenemos por aquí también a Arturo, que nos va a hablar de Aretha Franklin, y Enrique con su recomendación literaria habitual. Y para no dar más la turra e ir adelante con el contenido, le doy paso a Falo. Muy buenas, Falo. Hola, Sofi, muy buenas. Aquí estamos, un lunes más, comenzando esta cuarta semana de confinamiento. Y también preparados y preparadas para ofrecer a la gente, bueno, pues ese contenido que aquí en el Quédate en Casa intentamos acercaros, bueno, pues con diferentes, aunque vamos a tener que hablar de él, pero... Falo, me parece que no te estamos escuchando muy bien en los medios de cuidado de... entre cortas. Sí, ah, pues Falo. Estoy escuchando bien, a ver, ahora. Sí, ahora un poco mejor. Vale, no, decía que empezábamos con un tema que ha sido protagonista en los medios de comunicación, el fallecimiento de Luis Eduardo Aute, y hemos preparado una pieza con algo de su música y con otros dos contenidos que nos han prestado, con una de sus últimas entrevistas que le realizó María Limón, nuestra compañera radiofónica de Radiopolis en Sevilla, hace casi 4 años, en poco antes de uno de sus últimos conciertos, antes de que Aute sufriera ese infarto cerebral. Tuvo la oportunidad de entrevistarle. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esa entrevista, y también vamos a escuchar dentro de esa pieza un poema que ayer publicaba Patricia Simón dedicado a Aute. Así que, sin más, Jairo, dale al play. Muy bien. En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Cuando el deseo estalle como rompe una flor, te quitaré el vestido, te cubriré de amor, y en la espera te pediría: no te desnudes todavía, no te desnudes todavía, no te desnudes todavía. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Parece que adivinara que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche, la noche más larga, quiero que no tengo un creador que lo mezcla todo, que lo curiosea todo, pero siempre con un eje que tiene que ver con la sensualidad, con la ternura, con lo sensorial, con el bicho humano. Con el bicho humano. El bicho humano, que es una cosa muy rara. Y lo mezclas todo ahí y experimentas lo audiovisual con la música. Sí, bueno, hablabas de la cámara esta, es una cámara de, que todavía conservo, una cámara de 8 milímetros que le regalaron a mi padre en el año 45, y un soldado esa americano, y ahí la tengo todavía guardada. Y bueno, a mi padre le gustaba mucho usar la cámara y grabar escenas familiares. Yo agarraba la cámara y me ponía con los amigos del barrio a inventarme historias así un poco insensatas. El cine siempre me gustó y me gusta, ¿no? Y he hecho incursiones en el cine. Yo quería haber dirigido películas, pero se me cruzó la guitarra por medio y abandoné un poco el proyecto de dedicarme a cine, ¿no? Pero bueno, de cuando en cuando me meto en ese terreno y me pongo a hacer. Ahora estoy muy muy abducido por la animación. Hago películas con dibujos que hago yo mismo y he hecho ya varias películas en ese sentido y realmente cada vez me seduce más el hecho de que esos dibujos cobren vida de repente y se muevan y ocurran cosas. Bueno, pues es realmente apasionante, ¿no? Pero para mí es no establezco fronteras entre un lenguaje y otro. Para mí es un poco todo lo mismo. Cambian las herramientas, pero básicamente es las ganas de contar algo, de expresar algo, de indagar todas las posibilidades que puedan dar esos lenguajes. Cómo se recorre todo, ¿no? Cómo cada recoveco encuentra multiplicidades y se expande. Bueno, es como muy, muy sensorial, no solamente lo que pintas, sino lo que transmites con la voz y con la canción, ¿no? Está un poco yonki del... Mucho yonki. Mucho, ¿no? Del cuerpo de la mujer, ¿no? Tal vez porque es lo que yo desconozco. Y es lo que creo que todo heterosexual tiene necesidad de cumplimentar, ¿no? De conocer el espacio que habita el cuerpo del otro o de la otra, ¿no? A mí el desnudo femenino, yo creo que me empecé a interesar por la pintura, por los desnudos, ¿no? Cuando tenía 6-7 años, en Filipinas todavía, poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, allí quedó en pie una librería, y iba muchas veces con mi padre iba a comprar libros, comprar periódicos, y yo me iba a una esquina donde había una mesa con libros de pintores, ¿no? Sobre todo de los clásicos, Y ahí fue la primera vez que descubrí el cuerpo femenino en los desnudos de la pintura, porque la historia de la pintura está llena de desnudos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que fue más ese morbo lo que me atrapó, ¿no?, de la pintura. Y bueno, te le pedí a mi padre que me comprara esos libros y me iba a casa y empezaba a copiar a los maestros, ¿no? Pero más que nada yo creo que era por la necesidad imperiosa de conocer cómo era ese cuerpo femenino, ¿no? Y así se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y luego y sobre todo cuando descubrí por primera vez, hace muchos años, la pintura de Courbet, del origen del mundo, uh-huh, que es este sexo femenino, primer plano y abierto. Eso me marcó una pauta. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El absurdo, Aute. La soledad es no saber qué hacer con tanto amor por dar. Tener los besos a flor de boca, las caricias colgando de las manos, las risas engarzadas a las comisuras, los guiños atrapados en los párpados, los abrazos encogidos en los hombros, la música sin un baile pegados. La soledad es constatar que para nada sirve la boca sin otra boca, las manos sin otras manos, los brazos sin otros brazos. La soledad es dejar de llorar porque no hay quien te consuele, olvidar la última vez que esperaste algo de alguien, algo de ti, algo. La soledad es el absurdo de no tener a quien amar. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo. cuerpo sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Bueno, pues ahí estaba ese pequeño homenaje que queremos rendir aquí desde Quédate en Casa a Luis Eduardo Aute. Nos hemos quedado sin su latido, pero nos queda la música, nos queda la obra de Luis Eduardo Aute, su música, su pintura, incluso algunas de sus películas que también se pueden ver por ahí. Y continuamos aquí en Quédate en Casa, en esa sección que yo ya casi doy por bautizar como cosas que hace la gente en su casa. Te traemos también un tema musical cantado, grabado en el cuarto de baño por una mujer que se llama Jessy, que es de Sevilla, también de Radiópolis, coincidiendo, y que, bueno, pues es una de esas miles de mujeres de familias monomarentales, de mujeres que están con sus hijos solos en su casa y que, bueno, pues tienen muchas dificultades para poder sobrellevar esta situación que estamos viviendo, porque, bueno, pues no pueden recurrir a otra gente para que las apoyen con sus hijos, tienen que salir a lo mejor con ellos a la compra. Bueno, una situación que también hay que visibilizar y que hay que tener en cuenta. Bueno, pues dentro de ese confinamiento con sus dos hijos ha compuesto una canción y la vamos a escuchar a continuación para que veamos. Está basada en un tema de Sabina y vamos allá con ella. Y ese confinamiento que nunca acaba, ese maldito virus sin domesticar, ese domingo eterno y esta mañana, este día, esta semana, que me parecen igual. Este capitalismo que se derrumba mientras la Pachamama se empieza a recuperar. Esta pandemia que era la raza humana, este gran grito de alarma, esta cura de humildad, esa gente que no pierde la esperanza, esas profesionales de la sanidad, esas voluntarias que no descansan, que altruista es su causa y solo quieren ayudar, y esos barcones llenos de compañía, ese aplauso eterno para no claudicar, ese apoyo mutuo, ese barrio fuerte, ese claro que se puede, y esas ganas de llorar, esas madres en paro y sin ayuda, esa angustia, esa tortura de no tener para comprar. No perdamos el corazón, el fascismo busca ocasión para entrar a saco y dejarnos huecos y vacíos. El poder de la autogestión será siempre mi inspiración y las vecinas vamos a protegernos sin conflicto. Para quedarse en casa todas nos sobran los motivos para barabarán, bam, bam. Esos mayores que hemos abandonado y esas personas con diversidad, esa crianza que se hace cuesta arriba, esa infancia secuestrada que perdió su libertad, esos feminicidios que nos acechan, esas mujeres en casa sin poder gritar, ese estado vendido y privatizado, esa gente y en precario, esa poca dignidad. Los trabajos invisibilizados, los cuidados que sostienen a la sociedad, esa importancia que tiene ahora el campo, la cajera de tu barrio y el que barre la ciudad. Esos amigos que hemos perdido, esas sonrisas que no volverán a brillar, esa clase obrera que siempre paga, que se deja las entrañas cuando van a trabajar. Cuando acabe y este marrón, hará falta una reflexión y bajar del balcón a la calle y camino. Vamos de manifestación, no nos va a faltar la razón, que se cumplan los derechos y cambiemos el destino. Pa' salir a las calles a todas nos sobran los motivos para barabarambambam. Bueno, pues ahí estaba Jessy en un tema que ayer sonó precisamente también en el programa desde la red de medios comunitarios se está haciendo los domingos a las 11 de la mañana. Ya sabéis que tuvimos un fin de semana intenso de nuevo con ese guajerío musical, con el Bermutín y también con ese programa de la red de medios comunitarios. Y seguimos aquí en Crasa y vamos ahora ya con la habitual Hernández, en este caso referido a un libro de Dante Alighieri. Estamos aquí dándole al botón, pero quiere entrar el audio. One, two. ¡Todos con los libros! Ahora. ¡Todos con los libros! ¡Todos, todos! ¡Con no! ¡En los libros! Querido autor, ¿o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi? Señor Alighieri, he recibido su manuscrito. Creo entender que lo que usted pretende es explotar el subgénero que tanta fortuna le ha traído a Dan Brown. Sí, sí, sí, el del Código da Vinci y Los Ángeles y Demonios y Inferno. Esos misterios italianos antiguos, pero es que su texto es más bien oscuro. Por no mencionar lo de que esté escrito ni más ni menos que en unos anticuados endecasílabos. Por ende, no le veo mucha salida editorial, me temo. Además, la parte del infierno no me gusta demasiado. El purgatorio y el paraíso tienen un pase, sí. Pero el infierno, con la que está cayendo, a ver, transmite un mensaje un tanto sombrío, ¿no cree? Me gustaría que se esforzara un poco por tratar de incorporar la idea de que en la vida siempre hay una segunda oportunidad. ¿Estará de acuerdo conmigo en que sonará más optimista que la condena eterna? Y de optimismo se trata en estos momentos, ¿verdad? Pues un saludo cordial. ¡Todos están los libros! ¡Todos están los libros! ¡Que no, que todos están los libros! ¡No todo con los libros! ¡Eso por la Divina Comedia! Pero que quiten esto ya, hombre, que no estamos pa' comedias. No te pierdas el próximo rechazo editorial de Otelo de Shakespeare. ¡Hala, ya se han saltado otros siglos otra vez! Bueno, pues yo ahora, por el momento, estoy sana. Como una manzana y lloro una vez a la semana. Bueno, pues ahí estaba ese audio, esa píldora literaria de Sofía Fernández Martínez. Y seguimos aquí en Quédate en Crasa. Vamos ahora con la sugerencia que nos trae Pilar. Muy buenas, Pilar, adelante. Hola. Bueno, pues aquí estamos, como cada día. Y hoy nos vamos a Madrid, al Museo Reina Sofía, Museo Nacional Centro de Arte, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo en España, es internacional, fue difícil y por ciertos avatares sufridos por el edificio hasta alcanzar tal fin, dicho museo. Instalado en el edificio Sabatini, antiguo Hospital General de Madrid, la colección del museo comienza a finales del siglo XIX, planteando los conflictos entre una modernidad dominante, entendida como progreso, y sus múltiples descontentos, siendo una ideología en impugnación constante en los frentes social y político, como cultural y artístico. La vanguardia en su reinvención del sujeto, ¿no?, del público y del medio artístico, se convierte en sintonía del nuevo siglo XX. Bien, claro, ¿qué obra maestra y significativa? Pues el Guernica de Picasso, ¿no? Bien, vamos a hacer un poquito de historia. El ascenso de los autoritarismos en Europa condena las vanguardias por su carácter experimental y emancipador. El fascismo y el nazismo suponen una regresión a la tradición entendida como autoridad e imposición. Al tiempo que la vanguardia demuestra su carácter de utopía política en el contexto español. Esta tensión se refleja en el Guernica y en el Pabellón de la República, en la Exposición Universal de París en 1937, en plena Guerra Civil Española y al borde de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de abril de 1937, en Guerra Civil Española, en plena Guerra Civil, queremos decir, la ciudad vasca de Guernica fue bombardeada por los ejércitos alemán e italiano en apoyo al bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República. Esto es lo que inspiró a Pablo Picasso, porque hacía tiempo que la República le había, los gobernantes le habían encargado una obra y no acababa de llegarle la inspiración, ¿no? Y entonces este hecho fue el que inspiró a Pablo Picasso para pintar el cuadro Guernica. En apenas mes y medio realizó alrededor de 50 esquemas y bocetos y varias correcciones en el gran cuadro. Desde su primera presentación al público, como ya os decíamos, en París en 1937, en el Pabellón de España, en esa gran expo, Guernica realizó numerosos viajes por Europa y América antes de llegar a España en 1981, primero al Casón del Buen Retiro, que estuvo unos años. Bueno, en su día también hubo polémica a ver dónde se traslaba el cuadro y demás. Y a partir de 1992 al Museo Reina Sofía. Bueno, el Guernica es mucho más, ¿eh? Podríamos estar hablando del Guernica, y de esto sabe también mucho Falo. Guernica se convirtió en símbolo político hasta el punto de que aparece como emblema ante cualquier episodio de violencia o de vulnerabilidad de la población civil. El Guernica es mucho más, por supuesto. Pero bueno, lo dejamos para otro día, seguir hablando de esta gran obra de Picasso. También podéis, el museo también es mucho más, ¿eh? Podéis desplegar, por ejemplo, es muy interesante, podéis pinchar, porque, por ejemplo, multimedia, fuera del canon, los artistas pop en la colección del museo, ¿no? es muy interesante. Hay una serie de vídeos y de entrevistas que hacen a creadoras, a bueno, con referencia al POC, ¿no? Y luego al final hay vídeos, hacen entrevistas, como digo, luego audios y demás, y al final están las obras. Y también, bueno, pues hay una serie de cartas que, bueno, hay mucha información, ¿eh? Hay para entretenerse mucho. Bajo el título Exilio Refugio, bueno, en fin, no os lo voy a relatar todo porque es muy largo. Pero, bueno, una sugerencia, pues, que es muy importante. Hay que entrar en dicho museo. Bueno, y ahora pasamos a la música, ¿no? Al sí. Tema musical o la canción, como queráis. Y hoy, bueno, pues vamos a escuchar a la cantante, compositora, activista Joan Baez en Flotando en el Viento. Before you called him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one woman have before she can hear people cry? And how many deaths will it take till we know that too many people have died? The answer, my friend, blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Sing it, Johnny. Calle puesta, mi amigo, está sonando en el viento. La represa está sonando en el viento. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Decíamos que estaba sonando la música y la voz de últimamente. Y vamos con el Homo sapiens. En un supermercado, paso a modo comecocos. Mientras me muevo por el laberinto cogiendo artículos y esquivando fantasmas, me da por pensar dónde estará ella. Todo se hace de una manera silenciosa. Hay pocas sonrisas. Lo único que oigo es el hilo musical. Parece que hay algo muy pesado en el ambiente. Mientras pago mis artículos, me despido con un ánimo muy triste. La cajera me sonríe Y mientras hago un torpe gesto con la mano como de despedida, me da por pensar, ¿por qué tengo tantas ganas de llegar a casa? Parece que me siento culpable. No me entiendo. ¿De verdad estoy tan preocupado con este tema que me siento mal por salir a la calle? Mi espalda me da otra sonata mientras me estiro en el sofá. En la televisión, un tipo de unos 30 años con pinta de leñador americano intenta comerse un perrito de medio kilo. Por la pinta que tiene, no creo que viva mucho tiempo como para comer muchos más perritos. Saco el móvil y entro en las mal llamadas redes sociales. Siempre me gustó llamarlas redes asociales. Cierto es que en muchas ocasiones nos han hecho la vida más fácil, pero viendo lo visto en las últimas semanas, creo que mi término es mucho mejor para referirnos a ellas. Pienso en locales llenos de gente. Eso eran redes sociales. Los humanos desprendemos olores, energías, miradas. No me gusta cómo me hace sentir la falta de esas cosas. Sigo mirando el móvil. Me enciendo como Fernando Fernán Gómez. Borro gente por aquí, silencio por allá. Me doy cuenta de lo poco que tengo en común con mucha de la gente que tengo en mis redes. ¿Será que también tengo poco que ver con la gente que me rodea? Me da por pensar en los vecinos del edificio. Si tuviéramos una red social, ¿a cuántos borraría? Mientras apago mi último cigarrillo, una idea se forma en mi cabeza. ¿De verdad debería interesarme en la vida de mis vecinos? No. Pero quiero que estén bien. Ellos. También mi familia. Ella. Todos aquellos y aquellas que están trabajando para que todo aún tenga sentido. La enorme cantidad de imbéciles que hay por las redes, los que van tarde, los que son claramente capitanes y capitanas a posteriori. También a ellos les deseo lo mejor. Apago la luz con el arte de alguien que se siente buena persona. Me deslizo entre las sábanas y pienso en lo que me toca hacer mañana. No tardo en darme cuenta. ¿Mañana será lo mismo que hoy? Una maravillosa aventura muy similar a la anterior, en donde puedo tomar solamente pequeñas decisiones. Me duermo pensando en ella. Follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe in the air, cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain. Stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Bueno, pues ahí estaba esa segunda parte del diario del Homo Sapiens de nuestro compañero Stefan Hache. Y seguimos aquí en Quédate en Crasa. Vamos ahora a ver si las conexiones no nos fallan y todo va bien, a hablar con nuestro amigo Pedro Menchaca. Buenas, Pedro. Hola, Chentiquina. ¿Qué tal? Bueno, parece que se oye. Se te oye perfectamente. Cuéntanos. Pues nada, aquí vengo yo con mi efeméride musical del día. Hoy es el cumpleaños de Charles Thompson IV, más conocido como Frank Black o Black Francis. Y este señor, Orondo, es conocido por ser el líder de Pixies, una banda de Boston que tuvo su periodo de actividad entre el año 1986 y 1993, que se separaron. Hace poco, bueno, en el 2000 y algo, se volvieron a juntar, pero ya no tienen la frescura de antaño, es otra cosa. El caso es que, bueno, es uno de estos grupos de culto, porque empezaron a ser conocidos después de separarse, sobre todo a raíz de que algunos personajes más mediáticos, como Kurt Cobain o David Bowie, se confesaran devotos de la banda. Eran bastante rarinos, todo se ha dicho. Es uno de los primeros grupos que yo recuerdo de escuchar una cinta y al terminar decir yo, pero qué mi madre y esto. Con lo cual, indirectamente son un poco culpables de que me torciera y llegara a hacer el programa que hago aquí en Radio Crash, ¿no? El Vericuetos. Este es uno de los primeros grupos que realmente me empezaron a joder la cabeza bien. Y nada, vamos a escuchar un tema cantado en español, Macarrónico. Antes oíamos a Joan Baez. Joan Baez lo hace bastante mejor que este señor. Pero estuvo una temporada en Puerto Rico y, no sé, le dio por cantar en un español surrealista algunas canciones. Antes hablaba con Jairo sobre qué nos parecía que decían algunas de las frases de este tema y no lo tenemos muy claro. A ver qué os parece a vosotros. Esto pertenece a su primer EP de 1987, Come on Pilgrim, y se llama Isla de Encanta. Sufrimiento. Donde no hay sufrimiento. Me perdieron, pasa por la calle. Isla de Encanto. Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal. Canta a la gente pa' gratis. Hey, babe, what are we doing? Bueno, pues ahí estaban los Pixies, unos genios de la música, aunque a veces hacían cosas como esta, también está bien recordarlo. Nos recordaban en algún momento a nuestro querido Mo, cantante que forma parte del grupo Germanos, pero bueno, ahí está esa efeméride musical que nos trajo Pedro Menchaca. Y seguimos aquí en Quédate en Crasa. Ahora con Arturo, que nos va a hablar de algún tema relacionado con Aretha Franklin. Adelante, Arturo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, amigos, mecenas de Radio Crash. Espero que hayáis disfrutado este maravilloso fin de semana. En el apartado de esta noche, pues voy a recordar un moderno y antiguo documental a la vez. ¿Por qué digo moderno? Porque se ha publicado pues hace muy poco, y antiguo, porque en teoría esto comenzó en el año 1972, estamos hablando de ese documental llamado Amazing Grace, que es más que nada pues un par de conciertos que grabó la gran Aretha Franklin en el año 1972, repito, dura 90 minutos. En su momento, bueno, y a día de hoy también creo que sigue siendo el disco de gospel más vendido y también el disco de Aretha Franklin más vendido. En el año 1972, aunque Aretha Franklin tenía solamente 30 años, pues ya tenía casi 11 número unos a su espalda. Para hacer las grabaciones de estos dos documentales, pues se cogió a un joven director por aquella época, Sidney Pollack, que ya tenía experiencia, ya que en el año 1970 más o menos había grabado la película Danzad, danzad, malditos. Se grabó en una iglesia en la ciudad de Los Ángeles, la iglesia, si alguien lo quiere saber, vamos a mencionarlas, Bautista Missionary New Temple, y hay que decir que este documental se grabó en el año 1972, pero hasta hace unos pocos años no se pudo publicar. ¿Por qué? Hay muchas versiones. Una de ellas, un problema técnico, esto es verdad, porque parece ser que Sidney Pollack no se acordó de hacer algo tan simple en la grabación como darle a la claqueta, que quiere decir que antiguamente se grababa el sonido por una parte y la imagen por otra, y él no se acordó de hacer esto, y fue muy difícil en su momento pues hacer que coincidiese bien la voz con la imagen. Esto actualmente se pudo arreglar. Lo que yo no sé realmente es que si Aretha Franklin llegó a ver este documental. Parece ser que ella se negó a que se publicase, y bueno, hubo muchos problemas que al final, con los años, cuando ella ya estaba a punto de morir, pues parece ser que dio su consentimiento, y sobre todo a la familia. Sidney Pollack durante muchos años no quiso dar la grabación, esos metros y metros que había increíbles de película, en parte porque no quería reconocer un poco pues el fallo que había tenido en su momento al grabar este documental. ¿Qué decir de ella en ese momento? Una de las voces más grandes que ha dado la música negra. Eso, con apenas 30 años la ves cantando con una modestia, con una, no sé, con una sensibilidad, no sé cómo definirlo. Y a mí el documental me encanta, en parte porque está grabado en los años 70. Yo soy un enamorado de todo lo relacionado con los años 70, la música negra, ver a la gente de color, que era el 95% de los que ocupaban la iglesia. La gente poca que había blanca solían ser los que estaban grabando el documental. Y si se puede ver a alguien famoso, pues son a dos jóvenes por aquellas fechas, Mick Jagger y Charlie Watts, que tuvieron la oportunidad de poder presenciar esto en directo. La producción, muchos años después, está a cargo de Alan Elliott. Y luego hay otra gente, Spike Lee. Spike Lee es productor de todo lo que tenga que ver con la gente de color. Pero sí me sorprendió descubrir a John Boyd. John Boyd por sí solo ya merece hacer un apartado en este programa. Recomiendo, como haría aquí que en su sección posterior, recomendar un libro de él que se llama Las bicicletas blancas. Este hombre estuvo en los años 60 en momentos importantísimos en la música. Fue de los primeros productores de gente tan importante como Nick Drake, Pink Floyd, Soft Machine, The Incredible Street Band, Eric Clapton también muy joven. Tuvo el local UFO, bueno, infinidad de cosas. Y estuvo en Gijón ahora 4 o 5 años. No era el Festival de la Palabra, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pues dando una charla. Pues nada, aquí en Gijón tuvimos la oportunidad de ver este documental en el Centro Municipal Gijón Sur, una pantalla grande, con un sonido perfecto, y bueno, no sé, solo tengo que decir que al minuto y medio de empezar el documental pues ya me quedé enganchado. Lo podéis encontrar en Movistar y en otras plataformas, a poco que busquéis, y las canciones sueltas pues sin ningún problema en YouTube. De estas 14 canciones que componen este disco, pues podría poner, todos son temas tradicionales del gospel, quitando una versión que hace del You Got a Friend de Carole King, que le cambia un poco la letra, pero os voy a poner una canción donde se refleja un poco el espíritu de esas grabaciones, repito, de esas dos noches mágicas. El tema es How Get Over, cómo me recuperé, y es más que nada, pues eso, alabanzas al Señor, porque se lo deben todo y todas esas cosas. Pues repito, increíble este Amazing Grace, este documental dedicado a Aretha Franklin, y también yo creo que sería de obligada escucha en casa si tenéis niños entre los 11 y los 12 años, no obligarlo a verlo, pero ponérselo de fondo a ver si por casualidad les interesa. Pues nada, vamos a escuchar, si os parece bien, ese Go Get Over. Y quiero mandar un saludo pues a la Asociación Gastronómica Festivo Cultural Los Maravallos, que están deseando que termine esta pandemia para volver a salir y hacer infinidad de actividades que tienen pendientes. ¡Hala, venga! Ya acaba el rollo. Música de Aretha Franklin que nos trajo Arturo, y seguimos aquí en Quédate en Crasa, ya casi en la recta final, y vamos ahora con la última sección. Como siempre, ahí tenemos a Enrique en el vagón de cola. Muy buenas, Enrique, ¿qué nos traes hoy? Buenas noches a todos, buenas noches a los compañeros, a los oyentes de Quédate en Crasa. En este caso voy a recomendar un libro fascinante que encontré por casualidad en un mercadillo. La escritora es Harriet Jacobs, se llama Memorias de una esclava. Es una historia realmente increíble de esta señora, Harriet Jacobs, que era esclava, nació como ello, en el año 1813 en Carolina del Sur. Se logra escapar en el año 1842 y en el año 1861, bajo seudónimo. Se tardó mucho en saber quién era esta señora. Describe pues todas las, la verdad, barbarasadas, todas las injusticias que sufrió esta pobre mujer luchando por su libertad. Es un libro muy interesante y la verdad que se lo recomiendo muy encarecido a todo el mundo para que vean una época realmente horrible. Os voy a leer lo que era el cartel de búsqueda, como es acá en los vaqueros, el Herrera famoso, se busca. Fijaos lo que ponía, $300 de recompensa. Se le ha escapado a su dueño una joven mulata inteligente, vivaz, de 21 años. Mide 5 pies y 4 pulgadas, ojos oscuros y pelo negro, con tendencia a rizarse, pero que se puede peinar liso. Tiene una mancha en uno de los dientes delanteros, sabe leer y escribir, y con toda probabilidad intentará alcanzar los Estados Libres. Os lo recomiendo muy encarecidamente que leáis este libro, que después, bueno, como bueno, lógicamente me documenté un poquitín sobre esta autora, pues es un referente de los derechos civiles en Estados Unidos. Fue recuperada justamente en los años 60, ¿no? Cuando la lucha de las minorías de aquel país pues intentaron, bueno, luchar por sus derechos, que aquello era, como sabemos absolutamente todos, porque hay películas, libros, pero en este libro estaba completamente olvidado. Y además la traducción, que tengo, es una gran traducción la que hace una historiadora que se llama María José Bacayelo. Nacida en Tenerife en el año 1966, que estudió geografía e historia, y ella, además, es todo esto, aparte, pues cursó estudios de lengua y traducción inglesa y francesa en la Universidad de Cambridge, el British Council y la Sorbona, por lo cual, lo veis, es una edición muy bonita esta, la que tengo aquí en la mano, porque tiene fotografías de tanto de la señora Harriet Hawes como, bueno, como el doctor Flint, porque en un principio, en la novela, bueno, la novela, en esta narración lo que hace es poner nombres ficticios, y después más tarde se hizo una edición con los nombres reales, porque claro, cuando se publicó en el año 1861, que fue al comienzo de la Guerra Civil Norteamericana, ella tenía auténtico pánico porque podía todavía ser reivindicada por su antiguo dueño, que había una ley que los esclavos fugados pues podían ser, pues eso, pues como los cazarrecompensas, ¿no? Cogerla y llevarla allá. Pues nada, con esto me despido de todos vosotros y espero que se haya escuchado bien y que los problemas técnicos que tenemos son cosas del directo, queridos crasianos. Pues nada, muy buenas noches a todos. Vale, nada, ya despedir. Ver, ahora creo. Eso nos pasa por meternos con el ejército. Entonces, de 8:30 a 9:30 sufrimos un boicot, tú y yo aquí en el centro, y esto es una locura, y no puede ser. Yo no sé. Pero bueno, al final viene. Tiene que entender que para nosotros es más difícil que el hombre llegara a la luna, vamos. Sí. Están usando un inhibidor. Pero bueno. Cuando Enrique iba a entrar, que no entraba, se me cerró la página del remoto, con lo cual tampoco podía hacer nada, ni poner música, ni oír a Enrique, pero bueno. Bueno, ahora seguro que tienes un tema para acabar, llevamos, ¿no?, una hora. Sí. Sí, tengo un tema aquí que acabo de encontrar hace poquito. Vale. Un tema de un grupo que se llama Minute Men. Hombre, qué bueno. 1958. Qué temazo. Casi como el de la isla de Cantar. Y le dieron por título Corona. Ya. Yeah. Así hoy que. Lo cortas tú el programa. Lo cortas tú, Falo, y el podcast, ¿eh? Yo ahí no me meto hoy, ¿eh? No. Hasta luego, ¿eh? Venga. Chao. Adiós. Mañana. Pedro Grande. Un poco, que igual todavía no entra esto. Okay.